este privilegio, ¿no? Señor subprocurador, sobre esta denuncia en la Corte Penal Internacional, señala la presidencia que es infundada. La que se acaba de presentar. La que se presentó la semana pasada. Miren ustedes, se puede presentar y cualquier organización o persona tiene derecho. Si estima que hay alguna violación, algún tratado del que México sea signatario, denunciar la violación de cualquier tratado. Una cosa es presentar una denuncia y otra cosa es que la denuncia esté fundada. De antemano le indico que nunca como ahora el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo extraordinario por la defensa de los derechos humanos. Quiero expresarle que nunca como ahora se ha recogido un viejo anhelo de la doctrina de que no solamente se protegieran los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino que, como lo dije en mi intervención hace unos minutos, ya ahora se defienden los derechos humanos contenidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales. Y tenemos una institución maravillosa para ello, que es el juicio de amparo. Si alguna persona se ve agraviada en sus derechos humanos, puede promover ante el Poder Judicial de la Federación el juicio de amparo. Y si se no agota, insisto, los medios que el derecho nacional proporciona a cualquier habitante de la República en esa materia, cualquier denuncia que se presente en tribunales internacionales es infundada. En este caso está infundada, no se han agotado los... De inmediato le digo que es infundada si no agotaron todos los recursos que el derecho mexicano establece. Pero señalan que en México no se puede juzgar, que en México no hay las condiciones para hacer eso. Hasta donde yo sé, tenemos a nivel federal un Poder Judicial Federal con jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito, tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que a través del juicio de amparo juzga los actos del presidente, los actos del Congreso y hasta la última persona que de acuerdo con la ley tenga autoridad. Y cuando hay conflictos de entre autoridad y autoridad, tenemos otra institución en el 105 que se llama la controversia constitucional. Yo creo que un sistema jurídico en esas condiciones, pocos países lo tienen. Licenciado, hablando de derechos humanos, la semana pasada, en el caso de la jornada contra letras libres, se determinó por parte de la Suprema Corte que libertad de expresión estaría por encima de los otros derechos que se esgrimían en ese momento. Se acata lo que dice la Corte, porque el gran conflicto que ha tenido en México el exceso, y perdónenme, los voy a abarcar a todos ustedes, lo que se ha dado en llamar por algunos el exceso en el ejercicio de la libertad de expresión. Verbigracia, personas inocentes catalogadas por los medios masivos de comunicación como culpables con la sola denuncia. El honor queda irreparablemente dañado. Pero hemos mantenido, y yo en lo personal lo he mantenido desde que fui legislador, que es preferible ese exceso a la represión de la libertad de expresión. Y eso es lo que acaba de sustentar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es preferible, repito, excederse en la libertad que reprimir la libertad, porque esto último llega hasta el extremo de ahogar la forma que distingue, la característica que distingue a la persona, que es su manera de pensar. Sí se requiere en nuestra legislación alguna normatividad y legislación, pero para ello primero hay que cambiar la Constitución para darle un marco legal a esa legislación secundaria. La legislación secundaria que quebrante esa libertad de expresión generalmente viola garantías individuales, y para ello primero debe pensarse reflexivamente en el marco norma fundamental que es la Constitución. La decisión de la Corte la respeto y debe acatarse. Señor, nada más en este caso de la denuncia de la Corte Penal, señala usted que es infundada, pero... Hablo de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación. Pero nada más en el otro caso de la Corte Penal de la Nación. Me está volviendo al primer caso, sí. Al primer caso. Señala usted que es infundada, pero sin embargo las muertes por la guerra contra el narcotráfico existen, estas 50.000 muertes a las que se hace referencia. Mi estimado amigo, quiero expresarle, no quiero... Lejos de mí querer rectificar su manera de plantear la pregunta. Primero, no es guerra. Y no es guerra y tampoco es lucha contra el narcotráfico. Quiero precisar su planteamiento. Es una lucha que el gobierno mexicano ha emprendido contra el crimen organizado. Y crimen organizado, mi estimado comunicador, no es nada más el narcotráfico. Perdónenme. Hay millones de dólares que deja otro tipo de delitos. Verbigracia, trata de personas, que es terrible en el país y en el mundo. Y hay otro tipo de delitos, como es, por ejemplo, el robo patrimonial de vehículos automotores por el crimen organizado. Y hay otro tipo de delitos terribles también, como es, por ejemplo, la extorsión. No es solamente el narcotráfico. Bueno, y créame, cuando objetan al presidente de la República y le dicen, y espero que lo recojan ustedes, señores televidentes, y pudieran contestarse esta pregunta. Todos los que dicen, señor presidente, usted está equivocado en su estrategia, yo les pregunto, ¿qué alternativa proponen? De las que les voy a plantear, ¿cuál escogerían? ¿Pactar con el crimen organizado? Llegar a un arreglo para que se siga violando la ley, se siga envenenando a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, etcétera. ¿Cuál sería la alternativa que los que objetan esta lucha plantearían? Hasta ahora no la han dado, mi estimado comunicador. Ni usted me la ha dado, o dígamela. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta la camioneta.